lo simple para dar sabor. Como la luz en la oscuridad, el reino avanza, no se detendrá. Jesús lo dijo con claridad.